esa mujer guerrera, esa mujer siempre mi fiel compañera, la que a diario me acompaña, en mi camino siempre será la primera. Hermosa mujer guerrera, esa mujer siempre mi fiel compañera, la que a diario me acompaña, en mi camino siempre será la primera. Su valentía y su carácter, su consejo, su belleza me iluminan el camino en estos tiempos de guerra, para seguir en la lucha, hermosa mujer guerrera. Su valentía y su carácter, su consejo, su belleza me iluminan el camino en estos tiempos de guerra, para seguir en la lucha, hermosa mujer guerrera. Unidos en esta lucha, amor querido, largo camino nos queda. Un hogar lindo y humilde, donde florezcan claveles y veraneras. Unidos en esta lucha, amor querido, largo camino nos queda. Un hogar lindo y humilde, donde florezcan claveles y veraneras. Nuestro amor se enraizará en una forma sincera, con besitos y caricias pasaremos las molestias, un matrimonio perfecto, amores en esta guerra. Nuestro amor se enraizará en una forma sincera, con besitos y caricias pasaremos las molestias, un matrimonio perfecto, amores en esta guerra.